popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, ¡uy! Sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll. Luz del sol. Esta delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Baila rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Esta delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotitos no es un primor, da favor. A mi Popotitos yo le di mi amor.